dejaste por mí, una casa de niño, un hermoso jardín, todo lo dejaste por mí. Tantos sueños tenías que no has de cumplir, mis sueños se volvieron tuyos. Luchaste por mí. Todo lo dejaste por mí, te pusiste mi nombre, eres parte de mí. Todo lo dejaste por mí, la inocencia y los años mejores de ti. No dudes aunque pase el tiempo, contigo estaré. Para acercarte a la luna y calentarte los pies, no tengas duda ninguna, y estaré. Para escribirte un poema y conquistarte otra vez, no tengas duda ninguna, y estaré. Para jugar con tu pelo y prepararte un café, todo lo dejaste por mí, y cambió tu figura, también tu perfil. Todo lo dejaste por mí, y los hijos te hicieron llorar y reír. No dudes aunque pase el tiempo, contigo estaré. Para acercarte a la luna y calentarte los pies, no tengas duda ninguna, y estaré. Para escribirte un poema y conquistarte otra vez, no tengas duda ninguna, y estaré. Para jugar con tu pelo y prepararte un café, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Para acercarte a la luna y calentarte los pies, no tengas duda ninguna, ahí estaré.